12 años y él solo quiere cumplir 16. Juntos pasaron en 2 horas de siempre niños ardientes, hombre y mujer. No podía creer. Y la hizo porque ella fue. Esa chica que está sentada, cara de roja, sáquela a bailar contigo, sáquela a bailar. Y si baila muy desganada, ay, y no quiere tranza, dale una sonrisa, amigo, dale una sonrisa. Y si baila muy despacito, cansada y triste, hay que darle un golpecito de corriente. Fuerte, el Héctor. Maldita, tú me pisas la cabeza y te la piso así, así. Y te voy a pasar la cabeza por un tren que pasa, por el tren que pasa, así. Mariano Acosta, para todo el oeste, transmite FM Tiempo. FM Tiempo. Estás en la FM Tiempo 98.5.